Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos, bienvenidos una vez más a los estudios de Radio Alhama en Internet. Arrancamos este espacio comentando la actualidad justo tras la estupenda introducción que nos acaba de dejar nuestro director, Juan Cabezas. Eso es. Y bueno, en la noticia de alhama.com que traemos en esta ocasión, que es un trabajo de los compañeros de la redacción, comentamos un tema francamente curioso sobre el mundo del deporte. Sí, a ver, imaginemos por un momento dedicar años de esfuerzo, de sudar en el tatami para conseguir el ansiado cinturón negro de karate. Y al final de todo ese camino, ¿qué se recibe? Pues, o sea, un trozo de tela. Exacto, un trozo de tela. Y resulta que el club deportivo Alhama Pon ha decidido que eso, sencillamente, ya no es suficiente. Totalmente, porque los textos que estamos revisando nos muestran, digamos, una redefinición total de lo que significa el éxito. Ajá. No es cambiar las reglas del karate, para nada. Es transformar ese esfuerzo físico, que suele ser súper solitario, en un legado natural que beneficia a todo el mundo. Claro, la iniciativa principal es buenísima. Se han aliado con la Junta de Andalucía y con el vivero de la Resinera. ¡Qué maravilla! Que fíjate, como dato curioso que aportan las fuentes, este vivero está situado en Arenas del Rey, en Granada, y es nada menos que el mayor vivero de plantas autóctonas de toda la comunidad andaluza. Casi nada. Ya ves. Y la premisa es muy brillante. O sea, por cada alumno que logra el cinturón negro, pues se planta un árbol autóctono. Lo interesante aquí es el salto conceptual. Piensa en el cinturón negro tradicional, es algo inerte, ¿no? Sí, sí, claro. Es un premio individual que al final del día acaba guardado en un cajón o atado a la cintura un rato. Pero al cambiar esa recompensa por la plantación de un árbol, están convirtiendo un logro cerrado en, bueno, en un ecosistema vivo. Pero a ver, aquí me surge una duda y quiero hacer un poco de abogado del diablo. Dispara. Entiendo lo del árbol, suena fantástico para el medio ambiente. Sin embargo, el karate siempre ha sido una disciplina muy introspectiva. Totalmente de acuerdo. Se centra en tu técnica, tu combate, tu control mental. Entonces, ¿cómo encaja exactamente plantar pinos con el karate tradicional? ¿No corremos el riesgo de que esto sea, pues no sé, solo una campaña moderna para parecer más ecológicos? Pues esa es la pregunta clave. Y si analizamos a fondo el artículo de nuestros compañeros, vemos que no es un añadido moderno ni una simple campaña de imagen. Ah, ¿no? ¿Qué va? Es, de hecho, una vuelta a la raíz filosófica más profunda de las artes marciales, a lo que llaman el budo o el camino del guerrero. Vale, vale. Explícame eso. Porque el salto de dar patadas en un dojo a reforestar un monte, pues no parece tan evidente a primera vista. Pues el club, bajo la guía del sensei Antonio Mateo, plantea un paralelismo precioso para justificarlo. O sea, ¿por qué un árbol? Porque representa visualmente el proceso del propio karateka. Qué curioso. Las raíces, que se hunden y se agarran a la tierra, son, digamos, la memoria y los años de esfuerzo invisible. El tronco, que crece firme y recto, simboliza la estricta disciplina que te mantiene en pie. Ya. Y supongo que las hojas serán, pues, la técnica, ¿no? Va un poco más allá, fíjate. Las hojas danzando al viento encarnan el espíritu perseverante y libre de quien practica. Ya no es solo hacer deporte. Claro, es otra cosa. Es una manifestación física de los tres pilares del budo, que son equilibrio, respeto y vida. Ostras, pues eso le da un sentido completamente nuevo. Tiene muchísima lógica. Y de hecho, la noticia menciona que el club ha lanzado una invitación abierta para que otros dojos y maestros adopten esta misma filosofía. Así es, porque el verdadero dominio de uno mismo, según esta visión, no puede existir en el vacío, ¿sabes? Lo cual nos lleva a una conclusión muy, muy potente. O sea, ¿puede alguien considerarse un verdadero maestro, tener una disciplina mental y física absoluta, si luego ignora el entorno físico que le rodea? Exacto. Es como si el control interior estuviera incompleto sin esa responsabilidad hacia lo exterior. Ahí le has dado. Lo que esta iniciativa nos está diciendo es que la maestría no está completa si no devuelve algo al mundo. Forjar el carácter es solo, bueno, la mitad del camino. Ya ves. La otra mitad es enraizar ese crecimiento personal en la tierra, creando, literalmente, un bosque que sirva como testimonio vivo de la constancia de cada alumno. Transformar el sudor en oxígeno y dejar un legado que respira. Es una forma espectacular de entender el éxito, porque ese bosque, a fin de cuentas, sobrevivirá a los propios deportistas. Desde luego, es algo precioso. Nos deja mucho que pensar. Y para terminar, planteo esta reflexión para quienes nos escuchan. Imaginemos que esta idea se extrapolara al resto de la sociedad. Sería increíble. Si cada vez que alguien lograra una meta personal importante o consiguiera un título profesional de gran peso, tuviera el impulso moral de restaurar una pequeña parte de la naturaleza naturaleza, bueno, ¿cuánto tardaríamos en transformar y reverdecer por completo nuestros paisajes locales? Muy poco, la verdad. Pues ahí queda eso. Nosotros nos despedimos ya por ahora, pero seguiremos preparando más información de las noticias que prepara la redacción y los demás compañeros de alhama.com. Así es. Y todo ello, como siempre, bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que está ahí en el control técnico. Un saludo a todos y hasta la próxima. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.